radio. Muchísimas gracias, intendente. Bueno, importante visita de hoy del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que va a estar realizando, entregando recursos económicos. ¿Cómo lo esperan hoy al gobernador? Muy bien, Carlos, con una expectativa importante, porque si bien ya el gobernador ha venido en varias oportunidades ya en nuestro distrito, siempre es buena la presencia de la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en un trabajo conjunto que municipalidad y gobierno de la provincia de Buenos Aires realizamos permanentemente con todas las áreas, con todos los sectores, ¿no es cierto? Seguramente. Y ingeniero, también debe haber 45 florenses por lo menos y sus familias esperando con ansiedad la entrega de estas escrituras, ¿no? Sí, tenemos una cantidad de escrituras muy importantes que nos llegan, que van a ser entregadas luego a las familias florenses, que vienen en manos del gobernador, como así también distintos recursos que tienen que ver con la con todas las acciones que estamos llevando adelante en materia de infraestructura, en materia de turismo, en materia de producción, que es lo que hoy estamos encontrando. Seguro. Intendente, también va a estar llegando con estos recursos económicos, pero para hacer un breve repaso, ¿esto va a ser una invitación abierta a la comunidad también? Sí, totalmente abierta. Están las instituciones, están las, los representantes de las escuelas, los vecinos en general. Tenemos también la circunstancia del encuentro de las flores de deportistas destacados de nuestra ciudad, claro, que van a acompañar esta visita, como son Marcos y Alejandro Patronelli, como es Alberto Tino Costa, un futbolista muy destacado que está en Europa, en Francia, en primer nivel de juego en el fútbol, y que es un hijo directo de las flores, como también nuestros representantes, todos representantes nacionales e internacionales en ciclismo, en ajedrez, en fútbol, y como decía también en el Revidaca, ¿no?, de Marcos y Alejandro. Seguro. Esta es la segunda visita que Scioli efectúa a las flores en los últimos tres meses. La tercera, perdón. La segunda en estos tres meses. En estos tres meses. En su gestión. En su gestión. Sí, sí. ¿A qué se debe esta asiduidad de visitas? Lo tratan muy bien, parece. Bueno, evidentemente el gobernador es muy andarín, ¿no es cierto? Sí. Le gusta estar en todos muy los lugares de la provincia. Pero las flores está viviendo un proceso muy importante en materia de industrialización que mi gobierno lleva adelante, con una fuerte radicación de empresas del rubro calzado, y bueno, uno de los temas principales es el apoyo para seguir desarrollando el sector industrial planificado, así que realmente creo que el gobernador toma las flores como un ejemplo de desarrollo industrial, y por eso también y con todas las otras acciones que él lleva adelante, creo que tiene acá una identidad importante para encontrarse desde lo que es la relación de gobiernos municipales con provinciales. Seguro. Intendente, por último, ¿a qué hora está prevista la visita del gobernador? Estoy esperándolo en este momento, acá en el CEF número 6 de Las Flores. Estaría llegando, arribando en 10 minutos el gobernador y comenzando el acto inmediatamente, ¿no?, antes de las 10 de la mañana. Ahí está. Intendente, muchas gracias, lo dejamos en libertad para que por ahí quien dice mira arriba y justo está bajando. Así que le dejamos en libertad, muchísimas gracias. Carlos, gracias a vos, un gusto. Un abrazo, hasta luego. La palabra del intendente entonces, Alberto César Gelené, ahí en la ciudad de Las Flores, esperando entonces la visita del gobernador Scioli. Una ciudad para tener en cuenta, Las Flores, como decía el intendente, por el proceso de industrialización. Ya son las 9:29, volvemos enseguida, vamos.